Buenas tardes, vamos a ver 1-3, victoria muy importante para vosotros, en un partido extraño, con pocas ocasiones de peligro, con un juego a veces un poquito embarullado, con balones, pases sin mucha dirección, decisiones habituales polémicas. ¿Cómo has visto tú el 1-3? Bueno, la verdad es que como tú dices, yo creo que hoy sabíamos los dos equipos lo que nos jugábamos, y la verdad es que pues ha habido momentos de que el partido ha sido feo para el espectador, el campo tampoco acompaña, está francamente mal porque se ve la hierba, pero hay muchísimo bote, luego las dimensiones, pues quieras o no, es reducido, ¿no? De ancho es un campo pequeño, y sobre todo pues de lo que tú dices, ¿no? Que nos estábamos jugando mucho los dos equipos y eso se ha notado. Hay nervios en la gente de los equipos, un gol muy pronto vuestro, al final también del Alto Rico, en el que hemos empatado. Sí, un inicio muy rápido, después como disperso, un partido disperso en la segunda parte de la primera parte. Sí, hombre, yo creo que las fuerzas en el segundo tiempo han bajado, aunque nos hemos quedado uno menos nosotros, pero yo creo que el Alto Rincón ha bajado el ritmo de juego, físicamente yo creo pues que se nota un poquito el segundo tiempo, también había muchas bajas, por lo que me ha comentado su entrenador, ¿no? Pero sí que es verdad que ha empezado, la primera jugada prácticamente ha sido el gol, y a los 5 minutos ha sido el empate de penalti, y luego sí que es verdad que prácticamente ya no ha habido ocasiones de gol en todo el primer tiempo. Y el segundo pues ha sido un poquito más de estar ahí, pero ya se han visto ya acciones un poquito más de que ha habido más ocasiones de gol, tanto ellos también han tenido un par de ocasiones como nosotros también hemos podido sentenciar antes del partido. Y bueno, hemos tenido la gran fortuna de que, pues eso, una jugada hemos podido hacer el 1-2 y luego el penalti. Porque ha habido ocasiones de Alto Rincón en el 1-1 muy claras, un 3-2, una jugada sin un centro, sin rematador. Alto Rincón ha fallado, ha perdonado en demasía y ha pagado después los errores en el área. Bueno, ellos se han volcado, ellos querían ir a por el partido, está claro. Entonces siempre descuidas un poquito lo que es la defensa, ¿no? Pero sí que es verdad que con el 1-1 sí que ha habido dos o tres balones que han tenido al segundo palo, que no ha habido rematadores. Y sí, pues es verdad que también para ganar los partidos también se necesita esa pequeña fortuna, ¿no? Que todos se necesitan en todo el deporte, pero bueno, pues gracias a ellos hemos sido los, no sé si los merecedores o no merecedores, pero vamos, nos hemos llevado la victoria, ¿no? Discute quizás la actuación arbitral con el penalti vuestro de la primera parte, que es la segunda amarilla, no la segunda amarilla, no sé cómo ha sido tú el partido en el área arbitral, ¿no? Bueno, pues yo creo que realmente sí que es verdad que sí que en el penalti lo puede expulsar, ¿no? Pero yo creo que se ha visto envuelto en ese momento, yo creo que le ha venido grande el partido al árbitro, creo, desde mi punto de vista no ha sabido, ha pitado faltas una vez a favor, luego en contra, quería compensar, creo que sí que le ha faltado un poquito de autoridad, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que una vez que ha habido el penalti es segunda amarilla, y creo que lo debe expulsar, pero bueno, en ese momento nos ha beneficiado a nosotros, ¿no? Bueno, ahora ganáis este partido en Alto Rincón y a seguir luchando por el ascenso, como ves. Ahora, si quieres el Alto Rincón, ya queda un poquito más lejos de que esta última semana, y os queda fuera el Alcañiz y el Zaragoza C como rivales directos, ¿no? Sí, no, está claro. Yo de todas maneras no descarto al Alto Rincón, quiero decirte. Yo veo que es un equipo muy peleón. Quizás hoy yo tampoco puedo sacar más conclusiones porque allí me gustaron muchísimo. Sí que es verdad que los segundos tiempos puede bajar un poquito físicamente, creo. Pero sí que es verdad que tiene gente también muy veterana que sabe estar, hoy había 6 bajas, y yo no descarto el Alto Rincón, yo creo que aquí van a ganar muchos partidos y algún disgusto ganan también por fuera, ¿Y qué pensamos ahora de la fuera del Cañiz, de fuera y de Universidad? ¿Cómo están? Pues bueno, yo creo que la Universidad está un punto por encima del resto, pues son chavales muy jóvenes que aún tienen esa mentalidad de poder ser futbolistas. Quizás por juego tampoco creo que sean unos grandes aspirantes a arrasar, ¿no? Porque no, porque todos los partidos están sufriendo, pero sí que es verdad que están un puntito por encima del resto. Y luego, pues, fuera es un equipo que físicamente anda muy fuerte, técnicamente no es ninguna pasada de equipo, quiero decir, no tienen, creo yo que nosotros, por ejemplo, yo creo que mi equipo, honestamente, tiene mucho más juego que fuera, pero sin embargo es un equipo joven, con dos o tres veteranos, pero que sobre todo explota muchísimo lo que es lo físico. Y sin embargo Alcañiz, pues estas últimas jornadas ha estado sufriendo muchísimo, tiene gente muy veterana, muy experta en segunda y en tercera división, pero sí que es verdad que han estado ahí un poquito sufriendo, pero el otro día sacaron un buen resultado en Fuentes, que el Fuentes ha reforzado, ha cambiado de entrenador, yo les vi muy bien en fuera y creo que pueden entrar otra vez en esa dinámica, y creo que hasta el final pues ahí estaremos los 4 o 5 equipos.